Sábado 22 de abril, reunión Yoga de Síntesis, Asociación Biblioteca Teosófica. Bienvenidos, somos bienvenidos, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz que nos guía, a nuestro maestro interno que eternamente está con nosotros y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos forma grupal, una vez más para tocar un tema tan sublime de sabiduría que es el yoga de Patanjali. En la audición, en la grabación no sale el altar, pero nos llevamos 20 minutos para armar el altar, donde tenemos 3, 6, 11 velas en el altar, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más 5, más 6, 24 velas encendidas al maestro San Germain del Sur, que está con Kumari, Aru, la llama Violeta. Así que encendemos 24 velas, o 25. A los seres de luz. Nosotros somos seres de luz, pero cuando hacemos cuando encendemos la vela, nosotros somos la luz de la vela, somos la mechita. Esa es la personalidad que busca iluminarse. Porque tiene encendida la vela de la voluntad. Entonces busca iluminarse. Y entonces nos ponemos en devoción sobre los pies de los maestros o en la base, y ahí tratamos de encendernos. Esa es la ceremonia que hacemos previo a la apertura después de estudio, de la reunión de estudio. Y estamos leyendo un libro, el capítulo 1 de la yoga de Patanjali según Ekirala Krishnamacharya. Y estamos en la parte práctica donde vemos la psicología del yoga. Habíamos leído los 5 tipos básicos de conducta, donde pramana era

Si gustamos, sabemos que hay la presencia de la comida. Si tocamos o sentimos la temperatura, sabemos que hay la presencia de algo como el calor, etc. Así, la percepción directa de los sentidos nos hace comprender una presencia. La palabra pratyasa indica solo el ojo en particular. Esto se debe al hecho de que el ojo es el único instrumento que da la percepción directa sin ayuda de la deducción. Si vemos a una persona, estamos seguros que está presente. Los demás sentidos necesitan además de la deducción para darse cuenta de la presencia. 2. A un humano, que significa deducción. Esta es una percepción indirecta que no tiene nada que ver con el objeto expuesto ante la mente o los sentidos. Si olemos una rosa por la ventana, comprendemos que detrás de la pared no hay solo olor, sino también la presencia de una rosa. En este caso, el olor es la percepción directa, mientras que la rosa nos ofrece su presencia mediante la deducción o percepción indirecta, y sin ayuda del ojo concluiremos que hay una rosa. 3. Agama, que significa la expresión de la palabra. Es entendida como la palabra o los Vedas. Esto ha de ser examinado y seguido con cuidado. Hemos de prestar una atención especial a las afirmaciones siguientes. Los Vedas no son un libro, aunque se encuentren copiados en forma de libro. Los Vedas son la ley de la naturaleza, las propiedades de la creación, que incluyen las propiedades de la materia, de la fuerza y de la conciencia, etc. Son las páginas de la naturaleza. En ella, todas las sustancias, todos los planetas, todos los sistemas solares y todas las unidades cósmicas de la creación se comportan de una manera particular, guiadas por la ley. El azúcar es dulce, la sal es salada, no pueden ser de otra manera. El agua fluye para abajo, la llama arde desde abajo hacia arriba, y no pueden ser de otra manera. Esto se debe a la ley que gobierna. Así se comporta toda la creación, obedeciendo estrictamente a la ley. Las propiedades de las diversas unidades de existencia nos hacen conocer la ley mediante su conducta, y esta es, por lo tanto, su expresión de la palabra. Esta expresión de la palabra se llama la palabra, la escritura, los Vedas. Esta es la norma general de todas las medidas acertadas. Por lo tanto, es el pramana final, según el cual han de rectificarse y regularse la percepción directa e indirecta de acuerdo con la palabra. Todo libro que copie fielmente la palabra se llama también Veda o Agama. 8. Viparyaya mityayanaham atadrupa pratyestam. Significa: la medida equivocada establece la presencia de lo que no está y causa un falso conocimiento. Explicación: Viparya, el segundo de los 5 tipos básicos de conducta, produce la distorsión de la verdad, haciéndonos percibir y comprender algo que no está. Ello causa una sobreimposición. Si consideramos a nuestra esposa como algo absoluto en sí mismo, creyendo que la existencia de la esposa como tal es algo verdadero, eso es falso. En este caso, identificamos a la persona con los atributos propios de ser esposa. Ella es esposa según nuestro punto de vista, pero no según el suyo. Ella no ha nacido siendo esposa nuestra, sino que aceptó ser nuestra esposa porque así lo quisimos. Si la entendemos según la medida acertada, nuestra conducta será normal. Si la entendemos según nuestra medida equivocada, deja de existir para nosotros como ser humano y empieza a existir en tanto que esposa. Entonces, puede que nuestra conducta se altere. Esta misma distorsión nos puede ocurrir con nuestros amigos, con las autoridades y con los temas que estudiamos. 9. Sabda ña natu napu na pati bastu sunyo vikalpa. Significado. La medida vacía es la que sigue al significado de una palabra y no tiene existencia. Explicación. Aquí se acaba de dar la definición de medida vacía. Las palabras tienen sus significados que dependen de la existencia de los objetos. Las palabras y los significados existen solo para objetos que existen con anterioridad. La palabra montaña fue acuñada para denotar una gran protuberancia rocosa. La protuberancia rocosa existía mucho antes que la palabra montaña fuera acuñada. La palabra ha de ser utilizada para presentar a la mente esa protuberancia rocosa. Si se la utiliza independientemente, se convierte en la conversación de un loco. Si la palabra estimula a la mente a pensar en la protuberancia rocosa en su ausencia, entonces es vikalpa o una medida vacía. ¿Hablemos otra vez? Vamos a decir, significado. La medida vacía es la que sigue, y está vacía porque la montaña no viene. La medida vacía es la que sigue al significado de una palabra y no tiene existencia. Si la palabra es la ley, pero no tiene existencia, la ley está vacía. La medida vacía es la que sigue al significado de una palabra y no tiene existencia. Explicación. Aquí se acaba de dar la definición de medida vacía. Las palabras tienen sus significados que dependen de la existencia de los objetos. Las palabras y los significados existen solo para objetos que existen con anterioridad. La palabra montaña fue acuñada para denotar una gran protuberancia rocosa. La protuberancia rocosa existía mucho antes que la palabra montaña fuera acuñada. La palabra ha de ser utilizada para presentar a la mente esa protuberancia rocosa. Si se la utiliza independientemente, se convierte en la conversación de un loco, es decir, vacío, sin significado. Si la palabra estimula a la mente a pensar en la protuberancia rocosa en su ausencia, entonces es vikalpa o una medida vacía. La palabra felicidad es usada de esta misma manera por muchas personas. De manera parecida se usan de la misma manera diversas entidades como los ideales, las aspiraciones y las esperanzas. Estas existen como palabras sin objeto y la gente se preocupa mucho por estas medidas vacías. Es de esperar que el estudiante de yoga elimine su espejismo acerca de esas cosas antes de empezar a vivir su verdadera vida en este mundo como verdad. Todo el mundo tiene su propia impresión del mundo y de las personas que le rodean. Uno ha de deshacerse de las impresiones y ver el mundo de la existencia. Entonces verá la existencia una en las diversas formas. Esto es lo que uno llama Dios. Es decir, es la medida acertada y no la medida vacía. Es Brahman, porque es muy común, ¿viste? Es muy común que hagamos toda una deducción sobre una medida vacía y sobre una medida equivocada. Porque, sobre todo en los ideales, en los objetivos, en lo que es el funcionamiento de los sentidos, cuando funcionan los sentidos, seguramente vamos a trabajar con medidas vacías y con medidas equivocadas. Porque nosotros hacemos una, trazamos sobre el desarrollo de los sentidos de una persona, de un objeto, de un ideal, lo que nosotros tenemos configurados como medidas adecuadas, pero no está hecho sobre la realidad o sobre la ley de la persona, del ideal y demás. Entonces, trabajamos siempre con una medida vacía y una medida equivocada, y no con una medida justa. Diez. Sobre todo en el terreno de la felicidad. Por ejemplo, de la felicidad, en el terreno de los ideales. Pero sobre base es sobre lo que es la ley y lo que es la verdad. Es decir, nosotros tenemos herramientas enmascaradas que venimos con la ubicación de los planetas, todo eso que venimos y tomamos un centro de actividad cuando nacemos con un cuerpo y un vehículo. Ese es el primer centro, es el primer yo soy, y viene configurado con algunas herramientas enmascaradas. Es decir, cuando hablamos de herramienta enmascarada, es que no pueden medir acertadamente la medida de los objetos, el vacío y la distancia. Y nosotros tenemos esa configuración, por eso venimos a desarrollar herramientas, que son los vehículos, que nos establezcan en la verdad y en la realidad. Cuando nos establecen la verdad y en la realidad, vemos al Dios, que es el gran geómetra y el gran arquitecto, que está permanentemente trabajando. Entonces ahí vemos la ley y vemos la realidad. Mientras tanto, antes, vemos un acercamiento con medida vacía, medida equivocada. Pero vamos a seguir eso. 10. Ababa prayaya, porque se va lejos, quiero que lo escuchen. Alambana briti nidra. Significa la conducta que se ancla en lo que entendemos como la no existencia es el sueño. Explicación. Mediante nuestra mente y nuestros sentidos, sabemos lo que es la existencia. No sabemos lo que es la no existencia, puesto que no existimos. La mente entiende que la no existencia es solo una medida vacía, un falso concepto. Entonces, podemos preguntar, ¿acaso existe en absoluto? ¿Acaso existe algo semejante? ¿Es posible la no existencia? Queremos una respuesta. La respuesta es que sí. Que sí, que hay una tal cosa llamada la no existencia. No es posible comprender esto, y entonces queremos una prueba para quedar convencidos. ¿Cómo sabemos que existe la no existencia? Lo sabemos porque nosotros dejamos de existir por algún tiempo mientras dormimos. Si hubiéramos existido mientras dormíamos, para comprender lo que es el sueño, no habríamos dormido en absoluto y entonces la no existencia habría sido falsa. El sueño lo conocemos por el hecho de que dormimos y no existimos por algún tiempo. Esta es la definición del sueño. Entonces, ¿existe alguien mientras se duerme? Sí, el corazón late y los pulmones respiran mientras se duerme. Todas estas existencias existen mientras se duerme. Solo la mente y los sentidos no existen. Esto significa que existimos como muchos otros en el sueño. Esta es una prueba directa para que sepamos que existimos a lo largo de nacimientos y muertes y a lo largo de las diversas disoluciones de la creación. Entonces, existimos como el Señor. Somos uno con el Señor. Vivir en este cuerpo con la mente y los sentidos como el Señor es el objeto de la práctica del yoga. Es decir, que la práctica del yoga es ser ritualistas en escala muy elevada. Porque cuando nosotros, y somos tres, hacemos el ritual, la mente y los sentidos en la expresión objetiva quedan afuera. Es decir, que vamos a percibir sin la mente y sin los sentidos de la objetividad, pero sí con las herramientas que los sentidos y la mente en un grado alto, más elevado, superior de evolución, pueden percibir la existencia y la verdad. Y el ritual nos hace ir y venir para que aprendamos que no hay sueño, es decir, que siempre hay existencia. Por eso al entrar es como que no hay existencia. La mente no existe, esta no existe, esta no existe. Once. Anubhuta Visaya Asampramosa Smriti. Significado: el recordar es el tipo de conducta que hace que no seamos deformados por los objetos que hayamos experimentado previamente. Cuando los objetos de percepción están presentes ante nuestros sentidos, la mente recibe su existencia. Incluso entonces, lo que la mente ve es solo la imagen que recibe y no los objetos exteriores. Esto también es interesante. El gusto de la comida es solo una imagen de la mente, ya que los alimentos no van y atacan la mente. Es decir, con la mente y los sentidos nosotros estamos viviendo en un prejuicio, es decir, en un prejuicio de la observación, en un prejuicio de la contemplación, porque lo hacemos bajo la forma de que hemos recibido esos alimentos a través del gusto en algún momento y que eso nos vuelve a interpretar. Pero eso es un prejuicio del pasado, no es lo de ahora. Sí. Cuando los objetos de percepción están presentes ante nuestro sentido, la mente recibe su existencia. ¿Ya? Incluso antes, lo que la mente ve antes, de los ojos. Los ojos transmiten un plato de papa frita, ¿verdad? Pero la mente ya está percibiendo el gusto y la sensación de la experiencia de comer las papas fritas. Es decir, que la mente siempre es, en la percepción es un prejuicio, una escala antes de la medida acertada de hoy. El gusto de la comida es solo una imagen de la mente, ya que los alimentos no van y atacan a la mente. No van. Nuestro prejuicio de ese plato de comida hace que lo ataquemos. Es decir, los sentidos con la mente. El sentido del gusto lleva a trabajar a la mente con el gusto y lo ataca. Eso es decir, el sentido de la mente. Si hay alguien que lo observa, si el ser lo observa, va a ver ese mecanismo. Puede discriminar. En vez de llevarse a atacar el alimento, tiene un gusto superior que anula un gusto inferior y lo equilibra. No es necesario. Cuando se hace esto mucho tiempo después, por lo tanto, siempre lo que se percibe para conocer la existencia de un objeto es la imagen. Cuando se hace esto mucho tiempo después de que haya desaparecido el objeto, este fenómeno se llama el recordar. Este aspecto de la conducta tiene su importancia para preservar las imágenes y editarlas en forma de historia, la costumbre, que narra por completo la práctica yógica del estudiante y su liberación en su propia existencia de Dios. Para los demás existe solo como esclavitud y sufrimiento. Está claro, ¿no? Está hablando la psicología del funcionamiento de los sentidos en la yoga. Capítulo 2. La existencia semisubjetiva y subjetiva del yoga. 17. Vitarka, Vicharya, Ananda, Asmita, Anugami, Samprayatta. Significa el estado omniconsciente se hace posible siguiendo la lógica de cada cosa, el acercamiento hacia cada cosa, la alegría de cada cosa y existiendo como el conocimiento de yo soy en cada cosa. Qué bueno. Explicación. Cuando todo en este mundo, todo en este mundo se observa a través de los sentidos y la mente, nos da una actitud hacia cada cosa. Cuando se aplica la medida acertada, todas las cosas se presentan a la luz de la lógica correcta. Entonces, todas las cosas son para la felicidad y el disfrute. El ser interior hace un uso correcto de todas las medidas e instrumentos y vive en la felicidad de la existencia. Esto es posible. ¿Por qué no? Esto es posible. Tiene que aparecer la alegría, como la sonrisa de la columna del sur, porque siempre busca la luz, de forma alegre. ¿Sí? Como las velas que están siempre prendidas, están buscando la luz superior. Eso no solo lo entendí, sino que es, me encantó, la columna del sur. Claro. La alegría, la sonrisa. Con una sonrisa. A ti. Siempre persigue la luz con una sonrisa. Y acá está. Cuando todo en este mundo se observa a través de los sentidos y la mente, nos da una actitud hacia cada cosa. Cuando se aplica la medida acertada, todas las cosas se presentan a la luz de la lógica correcta. Entonces, todas las cosas son para la felicidad y el disfrute. El ser interior hace un uso correcto de todas las medidas e instrumentos y vive en la felicidad de la existencia. Para disfrutar de esta felicidad, uno tiene que ser consciente de su propia presencia en todas las cosas. Ese estado de existencia se llama la existencia omniconsciente del yo. Porque el significado es: el estado omniconsciente se hace posible siguiendo la lógica de cada cosa, el acercamiento hacia cada cosa, la alegría de cada cosa, y existiendo como el conocimiento de yo soy en cada cosa. Cada cosa es una ley de la creación y es Dios. La silla es parte de esta creación, de este lugar, y la silla es una cosa que tiene una representación de la ley y de la creación. 18. Virama, Pratyaya, Abhyasa, Purva, Sanskara, Seyas, Anya. Significado: cuando dejan de existir las percepciones y se dejan de lado las asociaciones, empezamos a practicar otro estado. Explicación: después de haber alcanzado el omniconsciente estado descrito anteriormente, hay un paso más en la práctica. Es el estado en que no existen las percepciones y todo se desprende de la percepción de uno, mientras que uno empieza a ser consciente de sí mismo. Entonces, ¿cómo puede esa persona existir en el mundo? Puede respirar, respira, pero nunca respira. La respiración ocurre en él, como ocurre en vosotros o en mí. ¿Come? No. ¿Su lengua come y su estómago digiere, según la costumbre anterior, que al desaparecer dejó su semilla en él? Nunca siente el gusto de nada, aunque su lengua y su mente disfrutan del gusto bajo su maestría. ¿Mantiene a su familia? No, su familia es mantenida por él. ¿Trabaja en su despacho? No, su trabajo de despacho es hecho por su cuerpo, sus sentidos y su mente. Es como cuando nuestras piernas caminan mientras nosotros estamos hablando. Los dos estados descritos en estos dos aforismos se llaman Samprajñata y Asamprajñata, respectivamente. Samprajñata es la existencia omniconsciente de un yogi. Asamprajñata es la existencia omnisubjetiva en el mundo objetivo. En el primer estado, las cosas y la gente existen para uno según la medida acertada. En el segundo estado ya no existen para él, pero sus semillas existen en él. Entonces solo existe la acción en este mundo para la existencia omniconsciente. No hay reacción por su parte, y ninguna acción tiene su motivo en el exterior. Para el segundo estado existe solo la existencia. La acción existe para el cuerpo, los sentidos y la mente. Esto es un paso progresivo que hay que trabajar, porque esto es cómo es la relación del creador con la creación, y es un tema que es muy importante que lo trabajemos. 19. Todo el mantra, versión acuariana, trabaja ese tema en todos los capítulos. Ese tema. 19. Bhava Prayayo Vida Praktijanan. Significado: para los que no tienen cuerpo y para quienes se funden en la naturaleza, esto constituye su propia base de reencarnación. Explicación: Los videas son aquellos que existen en nosotros sin cuerpos. No pertenecen al reino de la existencia biológica. Tampoco pertenecen al reino de la existencia nuclear, sino que pertenecen al reino de la existencia impersonal. Existen en la naturaleza, tanto si existen en nuestro cuerpo como fuera de ellos. Esto es para vos. Se les llama devas y pertenecen al reino dévico de existencia. No necesitan cuerpo para existir y por eso se los llama videhas, videas. Los devas de la percepción, de la utilidad, del pensamiento, de la imaginación, del recordar y del formar costumbres, son todas fuerzas de la naturaleza y pertenecen a los devas de la naturaleza. Puesto que los yogis suspenden su propia conducta, sadhana, todas las unidades de existencia que no necesitan cuerpo, videa, son dejadas a la naturaleza. Estas pierden el dominio de la naturaleza individual y retroceden en la naturaleza humana en general, luego en la naturaleza de todos los seres vivientes, luego en la naturaleza de este planeta Tierra, luego en la naturaleza del sistema solar y después en la naturaleza del trasfondo que tiene sus propias cualidades. Estos devas son traídos otra vez por la naturaleza a la existencia de cuerpos individuales para servir. El deber de formar esa conciencia individual es la de servir únicamente. Cuando el individuo se convierte en un perfecto yogi, no necesita nunca más la formación de los devas y por lo tanto ellos no le someten al condicionamiento de un cuerpo. Sin embargo, cumplen con su propósito respecto a los demás seres. El yogi vive como uno con ellos, puesto que tampoco necesita un cuerpo individual. El profundo. Equidad la vez. 20. Sradha Virjasmir Samadhi Prajna Purvati Itaresam. Significado. Para los demás es mediante una aspiración constante, un esfuerzo grande, un acordarse constante, un repetido sentido de consecución y siendo uno mismo consciente del sendero de yoga. Explicación. Para los videhas y para aquellos yogis que viven unidos con la naturaleza del trasfondo, la vivencia del yoga es continua y siempre presente. Siempre viven en el yoga y viven para servir como maestros y guías a los demás. Krishna, el Señor, menciona a los cuatro kumaras y a los siete rishis, a los manú y a todos los seres elevados como Narada, Devala, Vyasa. A la luz de su existencia, todos los individuos están protegidos, guiados y dirigidos en el modo correcto de vida, entre paréntesis, la vida yógica. Además de esto, todo ser individual tiene que comenzar en una de sus encarnaciones, teniendo que poner de manifiesto una aspiración constante, aplicando con fuerza el poder de sus vehículos, viviendo en constante y repetido recuerdo de su programa de vida, entregándose de lleno a su propio trabajo y haciéndose consciente del sendero de yoga repetidamente. Cuando su aspiración llega a la incandescencia con estos esfuerzos, el ser individual se convierte en un yogi. Capítulo 3. Acerca de Isvara. 24. Klesa, karma, vipaka, aparamastha, purusa, visesa, isvara. Significado. El señor de los cuerpos es el morador distinguido que nunca se ve afectado por las complicaciones, ni por otros hechos o sus resultados. Somos seres de luz, somos luz, reyes del reino. Explicación. Se nos ha dicho en un aforismo anterior, ver parte 1, que la entrega total al ser interior es la principal actitud que el estudiante de yoga ha de practicar. Ahora, daremos la definición de Isvara. El ser humano no es sino la conciencia humana flotando sobre el trasfondo de la conciencia total dentro del hombre. La conciencia total existe en el hombre, igual que existe en todas partes. Es como la presencia del espacio en una habitación, así como también fuera de ella. La construcción de una habitación es el comienzo de la existencia del espacio en la habitación. Originalmente, la habitación es construida en el espacio, pero parece que el espacio está en la habitación. El caso es parecido con la conciencia humana dentro de nosotros. El nacimiento del ser humano es el comienzo de la conciencia humana en él. En él en mayúscula. El aire y el espacio existen en tensión en una burbuja de jabón. Ese mismo aire y espacio existe fuera sin ninguna tensión. ¿Burbuja de? Jabón. La burbuja que hacíamos, ¿viste? Como juego de chico. De manera parecida, voy a leer otra. El nacimiento del ser humano es el comienzo de la conciencia humana en él, con mayúscula, en el Creador. El aire y el espacio existen en tensión en una burbuja de jabón. ¿Jabón? Claro, que nosotros siempre esperábamos que la tensión se mantenga. Y era el juego, era hacer la burbuja que no se rompa, o que se rompa último. Ese mismo aire y espacio existe afuera, existen fuera, sin ninguna tensión. De manera parecida, esa misma conciencia existe en el ser humano, en forma de conciencia humana, bajo la tensión de sus propios condicionamientos, situaciones y complicaciones. Dentro de la misma conciencia está la conciencia del Señor, que no está afectada por nada. ¿Qué? Las situaciones psicológicas no le, con mayúscula le, pueden afectar. No está condicionado a hacer nada, puesto que no está condicionado por los actos anteriores. Además, no está condicionado ni obligado a recibir las consecuencias de ningún acto, puesto que no ha hecho ninguno. La arcilla en la vasija no está condicionada por la forma de la vasija. Esto se debe a que la vasija es solo un nombre dado a esa misma vasija de acuerdo a su forma. De manera parecida, la conciencia del Señor no está condicionada por el karma individual y sus resultados, ni por sus complicaciones del tejido psicológico. Sin embargo, vive en el cuerpo, en obediencia a su propia ley, enmarcado como su propia constitución. La obediencia no es un condicionamiento, sino compasión para honrar la ley. El Señor, que está en nosotros, trasciende todas las leyes, puesto que la ley vino de Él, del Señor. Sin embargo, Él, el Señor en mayúscula, nunca la transgrede. Es como el fiel director de un colegio que hace acto de presencia en su aula de clase estrictamente según el horario que él mismo se ha marcado. Él es el Señor de la Constitución y existe en obediencia a su propia ley. La conciencia humana lo considera como su condicionamiento, mientras que la conciencia del Señor lo considera como su pueblo. Por lo tanto, se espera del ser humano que medite en la conciencia del Señor que está dentro de él y que haga una entrega total de lo que tiene y de los resultados de sus propios actos. Haciéndolo así, se hace uno con la conciencia del Señor y vive con ella. Entre paréntesis, así vemos que el sendero de los yogis y de los samkhyas propone la existencia de Dios y la entrega total del hombre. Este método de acercamiento científico suyo les hizo a algunos suponer que ellos no aceptan a Dios. Sin embargo, ellos aceptan a Dios, pero de una manera exenta de confusión emocional y automitificación. ¿Automitificación? Automitificación. 25. Dice. ¿Qué dice? Tatra, Nira, Sayam, Sarvayan, Biham. Significa, en él, en minúscula, existe la semilla del que todo lo sabe. Y eso está en mayúscula. Explicación. El hombre es el conocedor. El hombre quiere conocer algo de los demás en este mundo. Y es natural que piense que sabe algo. Todo el mundo quiere saber algo a su propia manera. Este es el origen de todas las ramas del conocimiento de este mundo. Pero, ¿de dónde procede esta naturaleza por conocer? Procede de la fuente una de toda la conciencia. La semilla del conocimiento es el conocedor de la conciencia humana, puesto que la creación es el árbol del principio semilla que es el creador. Los diversos aspectos de la creación existen como potencialidades en ese principio semilla. La conciencia humana en el hombre florece en aquel que existe como espacio potencial. El impulso del hombre por saber cosas es el despliegue de la semilla del conocedor en él. El conocimiento existe de este modo disperso en el hombre como el conocedor, lo que hay por conocer y el acto de conocer. Tiene como semilla el tronco, las raíces, el tronco y las ramas, ¿tá? Cuando todo eso se une y se hace yogui, un árbol produce una flor. Y la entrega a la creación. Cuando es así, se convierte en un yogui. Es decir, cuando une, el conocimiento existe en él. El conocimiento se tiene que hacer sabiduría. Cuando se hace sabiduría, integran estas tres partes. El conocimiento existe de este modo disperso en el hombre, como el conocedor, lo que hay por conocer y el acto de conocer. Este conocimiento se encuentra separado en tres partes en el hombre y existe como una sola cosa en la conciencia del Señor, que hay en él. Por eso existe en él como el conocimiento insuperable. El hombre conoce cosas mediante esta conciencia del Señor, sea en la forma de sí mismo o de otra persona que le enseñe. Es decir, que el que enseña es el Señor, el Creador. Él enseña. 26. Sa purvesan api guru, y por eso, sin caer, por eso aclara esto, sin caer en la automitificación, Y es como que dice que no cree en Dios cuando se practica, porque cuando se practica en la acción es un acto de acción directa, es de acción directa donde hay un desprendimiento y entra el conocimiento del Señor. Y esto es un acto ritualístico y yógico. Nosotros, cuando arrancamos, no existe nada, no existe nada, no existe nada. ¿Qué es lo que existe? Existe el Señor en la creación. Y es para que nos unamos a esa existencia del Señor en forma bíblica, ritualísticamente, en acción. 26. Sa purvesan api guru kalena anava chedat. Significado. Puesto que él, en mayúscula, no es afectado por el tiempo, él existe incluso como el maestro de todos aquellos que vivieron en el pasado. Una explicación. Una barra de hierro puede convertirse en imán, pero necesita otra barra de hierro magnetizado previamente. De este modo, el magnetismo es anterior a todo imán. De manera parecida, una persona necesita un maestro que fue enseñado por su propio maestro anteriormente. Así, el maestro que está en el interior del hombre existe antes de que todos los seres humanos. Por eso decimos del maestro que nos acompaña eternamente. En realidad, ese maestro en el interior del hombre hizo de maestro para todos aquellos que vivieron antes que él. De este modo, la conciencia del Señor en el hombre es el maestro uno al que se le llama gurú. El gurú es más bien un principio que una persona. Él actúa a través y existe como la conciencia del Señor en todo. Su pronunciación es lo que llamamos la vida. Como padre, él nos expresa o pronuncia a través de la madre. La vida es conocida como una simple pronunciación. Él nos pronuncia en forma de nuestra misma respiración. Cuando la respiración se conecta con la voz, él se hace audible y es lo que llamamos lengua, palabras y conversación. Todas esas articulaciones forman parte de la única pronunciación que se expresa como Om. Por eso Om es la palabra, el nombre y la pronunciación de la conciencia del Señor en el hombre. Bueno, capítulo cuarto, explicación de los obstáculos. Vamos a dejar acá. Ya que llegamos a... Esquirala Aparte es un poeta. Y un poeta tiene que hacer vívido las palabras con las cuales se expresa, o el libro con el cual se da. Y tiene que hacer vívido el mensaje que traen las palabras. Es decir, tiene que hacer vívido la vida, en este caso del Señor. Tiene que ser vivido la vida, la ley, la verdad. Y por eso se transforma todo su escrito en un poema. Porque los poemas siempre hacen vivido la esencia y el espíritu. Y si también lo vemos a Kumar, también hace lo mismo. Absolutamente, los maestros lo hacen así, porque como ellos son esa verdad, no pueden expresar otra cosa que esa realidad. y tienen que hacerlo con la maestría de la poesía o la maestría de las palabras que dan una esencia o una fragancia superior de la vida. Ese es el poeta. El poeta puede usar cualquier palabra, pero cuando le da connotación, es una palabra elevadora, es una palabra yo. Y como nosotros somos sonidos y somos palabras del Creador, en la articulación nos convertimos, tomamos esa esencia. Nos quiso hablar a los tres. Y bueno, vamos a ver. Después de esto vamos a tener que empezar a leer mandras, ¿viste? Porque mandras es muy importante. Bueno, hacemos la meditación. Thank you. Gracias.